Aquí empiezan las 20 de la X. Llegamos al presente musical, aterrizamos esta máquina del tiempo para conocer la actualidad musical de nuestra estación, la X96.5. A todos, gracias por su compañía en este fantástico viaje que hacemos por el tiempo todos los fines de semana tempranito. Así arrancan los fines de semana en la X96.5. Ya saben que mañana, pues de nuevo tendremos Archivos X muy temprano hasta el mediodía. Por acá me dicen Archivos Forever. Me mandan un saludito, 7W7. Bueno, así se identifica a través de WhatsApp. También me aparece el nombre de Andrea. Ahí te escribo para que me mandes nombre completo para poderte saludar como te mereces. Mauricio Pérez también dice, toda esa música me encanta, gracias, y me encantan los Archivos X, un abrazo. Buen y bendecido día, gente linda de Cali, para pedir una canción. Bueno, los archivos ya terminaron, pero mañana, como les digo, de nuevo, Andrew, tendremos Archivos X, así que esa la podemos guardar para mañana, pero envíamela de una vez. Luis Esteban también nos desea feliz día y ahí están conectados con este sonido de la actualidad musical en la X96.5, prestos a escuchar y a disfrutarse las 20 canciones que vienen a continuación. Son los 20 éxitos más importantes en el mundo en una nueva edición de esto que se llama Las 20 de la X. Ahí están una tras otra los artistas que hacen parte de esta edición 17, listos para sonar. Además, porque venimos con nuevos ingresos, venimos también a despedir algunas canciones que salen de nuestro conteo en esta nueva edición y venimos quizá con un nuevo número uno. ¿Será que sí? ¿O será que se mantiene el número uno actual? Por ahora, contarles que estas son las canciones que abandonan nuestro conteo en esta nueva edición, la número 17. Despedimos a Coldplay con esto que se llama My Universe. Adele también con Easy On Me le dice adiós a nuestro conteo. Lil Nas X con Jack Harlow estuvieron bastantes semanas con Industry Baby. También se despide de nuestro conteo esta canción. Y por último, Silk Sonic con Smoking Out the Window también sale de nuestro conteo. Son 4 en total las canciones que abandonan esta semana la edición 17 de las 20 de la X. My Universe con Coldplay, Silk Sonic con Adele, Industry Baby con Lil Nas X y Smoking Out the Window con Silk Sonic. Eso quiere decir que estaremos escuchando 4 nuevas canciones que comienzan a ser parte de nuestro conteo y que ingresan como nuestras novedades en esta edición. Ahora les cuento cómo está el top 5 de nuestros éxitos aquí en nuestro conteo Las 20 de la X. La casilla número 5 le corresponde a Justin Bieber con Ghost. La posición número 4 la ocupa The Kid LAROI con Justin Bieber, también juntos en Stay. Love Run TT con CK es la tercera canción más importante en nuestro conteo. La casilla número 2 es para Glass Animals con Heat Waves. Y en la casilla número 1, Enemy con Imagine Dragons. Hasta la semana anterior, mejor dicho, hasta hoy, número 1 en nuestro conteo. En unos momentos veremos ¿qué pasará si esta canción logra mantenerse como número 1, cumpliendo su primera semana allí? ¿O si hay algún otro cambio que se registre con los primeros lugares de nuestro conteo. Así que acompáñenos. Si están por ahí, váyanse reportando a través de nuestro WhatsApp. También pueden votar por sus canciones favoritas, pueden enviarnos recomendados, pueden enviarnos saludos de cumpleaños. En fin, vamos a pasar la mañana junto a ustedes en este sábado en el que hay mucho movimiento en la ciudad. Así es que arranquemos con las casillas número 20, número 19 y número 18 en nuestro conteo para esta nueva edición. Arrancamos de una vez con nuevo ingreso que entra allí a la colita de nuestro conteo. En la posición 20 entra Lil Nas X con su canción That's What I Want, que es uno de los nuevos ingresos esta semana en la edición 17 de las 20 de la X. Casilla 20 para Lil Nas X. Posición número 19, ahí se ubica Ed Sheeran, que desciende 4 posiciones esta semana en nuestro conteo. Es la canción que más casillas logra descender. Viene del lugar número 15 y baja hasta esta posición, la número 19, Ed Sheeran con Shivers. Y en la casilla 18, Cold Heart con Elton John y Dua Lipa descienden 2 posiciones del lugar número 16. Bajan hasta la posición número 18 esta semana, completando su semana número 25 en nuestro conteo. 20, 19 y 18, así comenzamos esta nueva edición de las 20 de la X. Bienvenidos, esta es la X96.5 en Cali, más música. Número 20. I love it when you do it like número 18. Elton John acompaña a Dua Lipa en esto que se llama Cold Heart. Es la posición 18 en nuestro conteo. Esta semana perdiendo dos posiciones más. De la casilla 16 a la posición 18. Dua Lipa siempre muy activa en sus redes, compartiendo las imágenes de lo que ha sido su gira por el mundo. Sigue rodando esta increíble mujer. Estuvo presentándose esta semana. Está por ahí en Berlín. En el Mercedes-Benz Arena en Berlín estuvo hace algunas noches. Y pues a través de las redes siempre da cuenta de su paso por donde ande por estos días en Europa. Ha aprovechado también para hablar con la revista Vogue. Por ahí se ha referido acerca del rompimiento con su ex. Después de 2 años de noviazgo, habló sobre la soltería, sobre la forma en la que la disfruta, en la que se siente. Es tendencia también esta semana porque publicó un video en el que pronuncia una expresión, digamos, bastante grosera. Sobre todo en Venezuela, tengo entendido que se dice mucho de manera bastante soez. Y en medio de su español, que todavía no nos queda claro qué tanto español habla Dua Lipa, porque por ahí ha salido a decir algunas palabritas, pero no sabemos cuánto conoce el idioma, dijo sin tapujo, coño de la madre. Y esto llamó muchísimo la atención de los venezolanos, se volvió tendencia inmediatamente con su acento bastante gracioso. Pronunció esta frase y de inmediato el público en esta parte del mundo explotó. Clovis Hagen fue el artista que publicó en sus historias de Instagram a Dua Lipa pronunciando esta frase, y poco después la misma Dua Lipa lo compartió también en sus propias redes, y miles de usuarios han reaccionado a este momento divertido en el que ya está como con amigos en una cena compartiendo algún momento privado y pronuncia esta frase que, como les digo, es muy popular en Venezuela. Bueno, no para de ser tendencia Dua Lipa siempre a través de sus redes sociales, que sabe manejarlas perfectamente bien. 10 en la mañana, 19 minutos. Nosotros seguimos este recorrido musical contándoles en qué andan y cómo se mueven los artistas más importantes de nuestra estación, la X96.5. Estas son nuestras 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos a avanzar con tres posiciones más, casillas 17, 16 y número 15. Viene par de nuevos ingresos también, recuerden, son cuatro, aquí completamos tres, nos resta uno que vendrá más adelante. Por lo pronto, casilla 17, ingresa Doja Cat con Woman. Ahí la tendremos a esta explosiva mujer con esta canción que también logra escalar posiciones importantes en varios listados del mundo. Oh My God es la canción que vendrá con Adele en la posición 16, perdiendo dos casillas, baja del lugar 14 y ocupa la posición número 16 esta semana. Y cerrando este trío de tres artistas, tres posiciones, Shawn Mendes con su imparable Light Switch también ingresa a partir de esta semana a ser parte de nuestro conteo en las 20 de la X. Casillas 17, 16 y número 15 son las que vienen a continuación con Doja Cat, Adele y Light Switch de Charlie Puth. Número 17. Número 16. You turn me on like a fight this. You know how to just make me want to. Charlie Puth hace parte desde esta semana de las 20 de la X con esta que es su sencillo más reciente. Se llama Light Switch y entra allí directamente a la posición número 15 esta semana. Últimamente bastante activo con nuevas canciones en sus redes sociales. También estuvo compartiendo el making of de una sesión de fotos recientemente bastante sexy, cosa que dejó muy contentos a sus fans. Una cantidad de likes también increíbles a través de su cuenta de Instagram, donde también muy constantemente pues comparte sus adelantos musicales. Este joven artista tiene como 30 añitos, Charlie Puth, y es uno de los talentos más importantes del mundo pop por estos días. Con Light Switch comienza a ingresar a nuestro conteo y ustedes pueden votar si quieren que esta canción suba, ascienda o descienda posiciones en nuestro conteo, o se mantenga allí. Pueden hacerlo también a través de esta línea, 318-860-9616. Por ahí saludamos a Luis Mario Ortega. Perdón, a Luis Mario Ortega, que está ahí conectado con nosotros. A Roger Mann también, que dice feliz sábado. Saludos acá reportándome. A Claudia, que dice feliz día, siempre sintonizada con la X y las 20 de la X. La X lo máximo. Soy Isra, soy nueva. Saluditos desde Potrerito Valle. Los escucho todos los días y la X es lo máximo. Isra, un abrazo. Bueno, gracias por el reporte y bienvenida, por supuesto. Rico tenerte por acá constantemente para que estemos interactuando a través de esta línea 318-860-9616. Ahí estamos saludándolos siempre. Hacemos lo posible por contestarles también a tiempo, por responderles sus dudas, sus inquietudes y también por ayudarles con sus cuestiones acerca de canciones y títulos, ¿no? Siempre nos preguntan mucho por los títulos de las canciones. Recuerden que la manera más fácil es que nos envíen un trocito del audio de la canción. En el momento en que escuchen una canción que quieran averiguar su nombre, graban un trocito del audio, lo envían ahí al WhatsApp y nosotros inmediatamente les vamos a ayudar con el tema. O si no, pueden consultar nuestros listados musicales a través de la página web laxcali.com. Ahí siempre están nuestro par de conteos donde van a encontrar, por supuesto, muchos de los superhits que suenan todo el tiempo aquí con nosotros. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. Expo Industrial 2022, el evento que conecta a su empresa con la industria. Feria de soluciones de ingeniería, rueda de negocios, zona y Coffee Connection, simposios de ingeniería dirigido a gerentes, ingenieros de proyectos, jefes de mantenimiento, planta y compras. Mayo 18 al 20, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Inscripción sin costo en expoindustrial.com.co. Un evento Fenalco. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y vamos a avanzar con tres posiciones más en nuestro conteo. Hasta este momento hemos estrenado tres nuevas canciones en las posiciones 20, 17 y número 15. Lil Nas X, que ingresa con That's What I Want en la casilla 20. Doja Cat con Woman en la posición 17. Y Shawn Mendes, que lo acabamos de escuchar en la casilla 15 con Light Switch. Nos resta un nuevo ingreso que vendrá en un ratito. Una canción que ha logrado ingresar en posiciones bastante adelante. Vamos a ver de qué artista será que se trata. A ver si ustedes le apuntan o le atinan. ¿Qué artista es el que nos hace falta para estrenar hoy como nuevo ingreso de nuestro conteo? ¿Se animan a atinarle? ¿Artista o canción? Cuéntenme a través del 318-860-9616 mientras yo les presento estas tres posiciones que vienen a continuación. Vamos a escuchar a The Weeknd, vamos a escuchar a Gayle y a Post Malone. The Weeknd solito con Take My Breath en la posición 14, pierde dos casillas, baja de la número 12 a la número 14 esta semana.

broke down car and the things you call. I forget you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all get lost. Número 12. Se llama Post Malone junto a The Weeknd. Han hecho esto que se llama One Right Now. En nuestro conteo es la posición número 12 esta semana. Viene ascendiendo una casilla del lugar 13. Sube una posición esta semana y se encarama esta casilla 12 con 4 semanas en total, haciendo parte de nuestro conteo. Post Malone, que está de regreso, además anuncia la llegada de su cuarto álbum. El 13 de junio de este año se publicará su primer álbum completo en 3 años, desde que Hollywood's Bleeding llegó a ser número 1 en el Top 200 en Billboard, que fue triple platino. Además, han pasado 3 años ya desde la publicación anterior. 12 Carat Toothache se llama el nuevo álbum de Post Malone. Hoy estará actuando en el Saturday Night Live, justamente esta noche, la primera aparición de este artista aquí en este programa tan famoso. Y tiene además nueva canción que hace al lado de Roddy Ricch. Se llama Cooped Up. Esto que es con lo nuevo que nos recibe Post Malone. I'm I'ma pull up, I pull up. Ayy, got black minks all on the road, whoa, whoa. Got hella hoes popping draw, whoa, whoa. In every hood they show us slow, whoa, whoa. Partnering crime with me while we whipping in the spaceship. Got it out the pavement, now we getting pavement. Everybody around me getting money is too contagious. Cap it solid, now we real rich today, amazing. I pulled up the black badge cause it was cleaner. I remember I was just posted up with the demons. And Posty took me on my first damn tour date. He had me rocking every night, sold out arenas. A project nigga, I never thought I would see shit. I try to tell you, you probably wouldn't believe us. I'm about to pull off his switch Bucatis. And I've been waiting so long, now I gotta resurface. Yeah, we about to toast off all the bread that we burning. Cause I've been feeling cool time, I've been fucking cool time. To the day I come, to the day I come. Like a sake in one tummy, sick of bread in my lungs. It's 11 in the morning and we still ain't done. And I'm still that bitch, so ahí está, lo nuevo con lo que llega. Post Malone hace parte de su nueva producción discográfica, el álbum que está por llegar 3 de junio, el lanzamiento de 12 Carat Today, lo nuevo de Post Malone. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Ya son las 10 de la mañana, 49 minutos, están escuchando la X96.5 y seguimos avanzando en nuestro conteo con las 3 siguientes posiciones que vienen a continuación. Casillas 11, número 10 y número 9. Viene Wizkid con Tams, desciende del lugar número 10, sale del top 10 esta canción, Sense, y se ubica en la posición 11 esta semana. Viene nuestro cuarto y último nuevo ingreso para esta edición 17 de nuestro conteo. Se trata de Lato, que ingresa con Big Energy a la posición número 10, justo partiendo nuestro conteo en 2. Y es el último nuevo ingreso que tenemos de 4 en total, 4 nuevas canciones que ingresan hoy a las 20 de la X. Lato con Big Energy, casilla número 10. Y en la posición número 9, Joel Corey con Jax Jones. En Out Out, que pierde 3 posiciones, baja del lugar número 6 y queda en esta casilla la número 9. A continuación entonces, casillas 11, número 10 y número 9 con Wizkid, Lato y Joel Corey. Así suena la música en este fin de semana con la X96.5 en las 20 de la X. Número 11. Every day, you don't need no other body. 96.5. Son las 10:55 en la X96.5. Expo Industrial 2022, el evento que conecta a su empresa con la industria. Feria de soluciones de ingeniería, rueda de negocios, zona y Coffee Connection, simposios de ingeniería dirigido a gerentes, ingenieros de proyectos, jefes de mantenimiento, planta y compras. Mayo 18 al 20, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Inscripción sin costo en expoindustrial.com.co. Un evento Fenalco. En Chipichape, mayo y junio son los meses del planeta. Ven a conocer y a participar de todas nuestras ecoactividades en beneficio del medio ambiente. Y en mayo y junio, por cada 100,000 pesos en compras, participa por un espectacular viaje a Turquía para dos personas. Chipichape encantador. La X 96.5. En Cutis sabemos que mamá merece todo. Tu amor, dedicación y los mejores cuidados, encuéntralos en Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Ya tenemos las 10:57 minutos, llegamos a la mitad de nuestro conteo y entramos a la segunda hora de programación de las 20 de la X. Este espacio que los acompaña los sábados desde las 10 de la mañana, más o menos hacia el mediodía, cuando vamos conociendo cuál es la canción más importante de esta semana para nosotros en la X96.5. Por allá del otro lado están ustedes también enviando sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. Andrés Perdomo por acá, conectado con las 20 de la X. Carolina Valencia también. David Fernández. Luis Fernando Quesada. Por acá está Hugo, también se reporta y dice: Julito, feliz sábado aquí con las 20. La nueva entrada a las 20 de la X es Harry Styles con As It Was. No, todavía no ingresa As It Was. Muy posiblemente lo haga. Ya suena dentro de nuestra programación, pero todavía no ha ingresado a las 20 de la X. Muy seguramente en el próximo conteo estará. Eso también depende de ustedes, sus solicitudes en toda la semana con nuestra música y de nuestra programadora que anda como perdida en el espacio. No sé si podemos hacer algo para que regrese. Ya vieron ustedes los estragos que está haciendo Estefanía con nosotros. Si no lo han visto, ingresen a nuestro Instagram, arroba la X965, o a nuestro a nuestro TikTok, arroba la X Cali. Ahí pueden encontrar también nuestro TikTok, arroba la X Cali. Así nos buscan en TikTok. Mentiras, ella ya regresó. Y la tenemos estoy. Aquí con nosotros. Buenos días, Lu. Buen día, vea, yo casi Lu me le quedo por allá. Está un poco melancólica hoy. Estás un poco melancólica y nos vas a contar por qué estás tan melancólica. Ay, Dios, acabo de vivir, podría decirlo con tranquilidad, uno de los mejores conciertos de mi vida, si no es el mejor. Ya, mañana usted puede morir, que muere feliz. Sí. Cuéntenos un poquito de la experiencia de Gorillaz en su gira por Latinoamérica. Pues tuvimos la fortuna de que pisaran tierra colombiana, de que se encontraron con muchos fans en la ciudad de Bogotá y de que, como Lu, muchos vivieran un concierto increíble este viernes pasado. Bueno, son 20 años de trayectoria de esta agrupación. La verdad es que rompe con todas las expectativas. O sea, el show uno de por sí está como curioso de ver cómo se va a desarrollar, ¿no? Porque pues sabemos que la particularidad que tiene Gorillaz es sobre todo las animaciones, ¿no? Sí, me imagino que uno no sabe, ¿será que sí van a salir ellos de verdad? Eso. ¿Será que van a salir disfrazados? ¿Será que van a ver animaciones toda la noche? ¿Será que todo el concierto va a ser en pantalla? ¿Será que va a ser en hologramas, mejor dicho? ¿Esto qué? ¿Esto cómo será? Pues bueno, la verdad es que, bueno, todo el espacio muy organizado. Sí hubo como retraso en la hora en la que iba a salir el artista principal. Bueno, los Petit Fellas fueron los teloneros. Muy, muy buenos teloneros, hay que decirlo todo. Muy buenos teloneros, sobre todo porque se atrasó un poco el horario, ¿no? O sea, Gorillaz tenía que estar sobre el escenario a las 8 de la noche, salieron a las 10. Pero los Petit Fellas hicieron muy buen trabajo porque... No, o sea, la o gente sea, de no fue una espera angustiosa, como no, de pronto no, puede pasar no, con los teloneros y en un concierto donde uno espera a su artista principal, como que no salen, ¿qué pasa? Y la gente se desespera y chifla y ahí, no, ahí todo transcurrió normal porque hicieron una muy buena presentación estos señores Petit Fellas. Súper, súper. Y además uno sí sentía que estaban como dilatando, o sea, el show. Como que les tocó extenderse un poco más. Pero como tú lo acabas de decir, la espera estuvo muy amena, estuvo muy agradable y la gente estaba muy feliz. O sea, creo que el hecho de... Es que va a salir Gorillaz, saben que no importa, quédense todo lo que quieran porque igual son muy talentosos. Y además que, bueno, el tema de que estaban animando mucho al público, no, genial, genial por esa parte. Sobre las 10 de la noche salieron Damon Albarn y toda la banda... Coristas impresionantemente buenos, cada uno de los que hacían, eran como 10 personas pues sobre el escenario, cada uno con una energía increíble. Los vi como muy en sintonía de color rosado, era como lo que tenían, como los atuendos. Damon Albarn salió con una pantaloneta rosada, una gorra rosada que decía Gorillaz y una camiseta gris y mediecitas como arribita del tobillo y zapaticos blancos, muy sencillo. Bueno, ya habían tenido una experiencia previa en 2018 cuando fueron parte del Estéreo Picnic en ese año, ¿no? Allí tuvieron también una histórica presentación en este festival, así es que no era del todo desconocida Colombia para los señores de Gorillaz. Pasaron 4 años antes de que volvieran a estar allí interpretando toda su música y creo que el recorrido musical también fue increíble, ¿no? Sí, estuvo muy, muy bueno. Tocaron algunas del nuevo álbum, también se fueron a las primeras, o sea... Digamos que el orden fue como muy pimponeadito, se uh-huh. iban de atrás adelante, sí tocaron mucho de la música nueva, digamos que en cuanto a la música de antes, puede que nos haya quedado faltando un poquito, sin embargo, el show estuvo impresionantemente bueno. Damon Albarn es un artista que se da a su público absolutamente. Tuvo mucho contacto con el demasiado, público, ¿no? Demasiado. Si le tiraban 10 cosas al escenario, 10 cosas recogía y si se las podía poner, se las ponía. Se puso un monocuco que también le tiraron por ahí, ¿no? Es como uno con de esos la máscara trajes también del Carnaval de Barranquilla, uno de los personajes del Carnaval de Barranquilla, sí. Y por ahí lo vimos con esa vaina puesta también. Sí, y lo que le decía Julito ahora en interno, o sea, a los de seguridad, yo creo que los de seguridad estaban azarados porque el man se metía... Los puso a trabajar, mejor dicho. Sí, el man se metía al público, o sea, pasaba la barrera y se metía a cantar entre el público en varias oportunidades, uno no lo alcanzaba a ver, porque literal estaba entre el público que estaba en la parte de abajo. Y no, trataba de hablar español. No le sonaba bien, pero él lo intentaba y creo que eso era lo más especial. La verdad fue un concierto muy, muy bueno. Estoy completamente segura de que todos los asistentes quedaron encantadísimos. Bueno, ahí tuvieron presencia también, pues, obviamente, los personajes animados de la banda, 2D, Nudo, todo el tiempo en las Muro, pantallas. Russell estaban ahí en las todo pantallas. Todo el tiempo gigantes, en las pantallas ¿no? estaban ellos. Ajá. También me pareció algo súper lindo que en una de las canciones proyectaban como el tema medioambiental que está, pues, como tan fuerte en estos últimos tiempos, como el tema de generar conciencia, ¿no? Uh-huh. Porque pues sabemos que los seres humanos, no nos digamos mentiras, somos una plaga y somos muy responsables con el medio ambiente, entonces quisieron como dar su mensaje en medio del concierto, todo esto proyectado en las pantallas, y también pasaba mucho que los videoclips, o sea, mientras Damon estaba cantando, pues se proyectaba de fondo como cada uno de los clipsitos que pues sabemos que ellos cuentan muchas historias con los personajes estos que acabas de nombrar, y la verdad es que estuvo increíble, muy, muy, muy buen concierto. Cada vez más personajes del mundo del espectáculo están involucrados con este tema de dejar la menor, eso se llama huella de carbono, ¿no? Exacto. La menor marca, la menor huella de carbono en eventos grandes, multitudinarios como este, por ejemplo. Hemos visto lo que hace Coldplay y otros uh-huh. artistas, Gorillaz también está en esa onda. Pues uh-huh. qué bueno, que cada vez tengan más conciencia de que todos podemos aportar desde alguna esquinita. Sí, Y poner nuestro granito de harina, como se dice. Completamente. Bueno, pues me alegra que hayas vivido una experiencia así de increíble con esta super banda. Y por ahí estuvimos también compartiéndoles a los oyentes las historiecitas en nuestro Instagram de algunas imágenes del concierto. Se fueron felices, dejaron felices a sus fans. Vimos a un chiquillo además muy feliz también con su instrumento autografiado por el propio Damon Albarn, que se animó a tocar algunas notas también. Un pequeño que se llama Leonardo, que tenía una, ¿cómo se llama eso? Una melódica, ¿no? Que es un instrumento que viene como con teclado y viento. La que toca Damon en Clint Eastwood. Exactamente, y justamente tocó las notas de esa canción allí, luego le firmó el instrumento. Ay, no. Vimos que se volvió viral otra imagen también con él luciendo una gorra que decía el rey de la cumbia. Ay, sí. Que es de Discos Fuentes, que es una pues marca muy, muy nacional, muy colombiana. Uh-huh. Bueno, él se gozó también su presencia en la ciudad, sin duda. Claro que sí, la pasó muy bien y bueno, pues quedará guardado en nuestros corazones por siempre. Bueno, gracias por compartir tu momento con nosotros, Lu. Gracias por estar acompañándonos un ratito aquí justamente en nuestras 20 de la X. Bueno, ¿cómo van las 20? ¿Están atentos? ¿Están votando por sus canciones? Ahí están, todos súper conectados con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Nos resta conocer exactamente 11 posiciones. Bueno, 9 antes de llegar a la número 1. Y sabrán qué pasa esta semana con nuestro conteo. Tenemos regalo para ustedes. Tenemos algo que nos estaban pidiendo hace rato, Lu. ¿Sabe qué tengo en mis manos? Mire tan bonito esto. Le regalo una. Regáleme una, por ¿dónde, favor. ¿Dónde la va a poner? En el case del celular. En el case del celu. Ay, vea, a mí no se me había ocurrido. El tamaño es perfecto para un case. Perfecto. Ustedes deciden dónde. Nosotros se las entregamos. No, hace rato nos venían pidiendo nuestros stickers de la X. Así es que, pues ya mismo, 10 vehículos que pasen por acá, por el Radiocentro Todelar, que anden moviéndose aquí por este sector del norte de la ciudad. O bueno, si vienen desde el sur y alcanzan a pasar, aquí les guardo su sticker oficial de la X96.5, que está súper bonito para que lo pongan en su vehículo, en la ventana de su carro, en el case del celular, se lo lleven y lo pongan donde quieran. En el termo. Exactamente. En el espejo de la habitación. Ustedes deciden dónde. Nosotros se lo obsequiamos hoy. Así es que lleguen aquí al Radiocentro Todelar con la X a todo volumen y les regalo el sticker de la X. Ojo que hay cantidades limitadas. Si se demoran mucho, me los quedo yo sola. Adiós. Chao, Lu. Gracias. 11:07 minutos. Momento de continuar con 3 nuevas posiciones. Casillas número 11, número 10 y número 9 son las que vienen a continuación. Listo, ahora sí, se me cerró el conteo por aquí. Ya estaba yo como metiendo las de caminar. Veníamos de escuchar Sense con Wizkid, Justin Bieber y Thames. Nos resta escuchar la casilla número 10 y la casilla número 9. Justamente ahí ya se las había anunciado. Y vamos entonces con estas posiciones. La número 10, que es Big Energy, que entra a ser parte de nuestro conteo esta semana. Y la posición 9, Out Out con Joel Corey. Número 10. This the remix. Is Miami in the house? Is Atlanta in the house? Is New York in the house? Be a fantasy.

a través de un reality en la televisión norteamericana. Ahí se logró coronar como campeona en la primera temporada de Rap Game, un reality del año 2016. Lato tiene 23 años. Y bueno, con este logro comienza a tener una repercusión bastante interesante su lado musical. Bitch from the Zoo fue una canción que en 2019 pues logró tener también una trascendencia interesante. Hace que firme contrato discográfico y comience a entrar en los conteos de música especializada. Su siguiente sencillo fue al lado de Gucci Mane. También fue una canción exitosa. Se incluyó en su álbum debut, que se lanzó en 2020. Allí, en ese año, recibe una nominación en la categoría de Nuevo Mejor Artista para los Beat Hip Hop Awards. Y su gran despegue musical se da con esto, que se llama Big Energy, que es el sencillo principal de su segundo álbum. Se lanzó en el mes de marzo. Inicialmente ni siquiera le iban a mostrar esta canción sus productores, porque creyeron que no iba a gustarle mucho esto de acercarse tanto al pop. Ya saben ustedes que esta canción tiene, este sampler tiene historia, porque es una canción original de la banda Tom Tom Club, lanzada por allá en los 80, 1981, que primero la tomó Mariah para hacer su Fantasy, que fue una exitosísima canción también suya. Y Mariah fue de esas primeras artistas raperas que comenzó a mezclar mucho hip hop con canciones más hacia el estilo pop, acercando el hip hop y el rap a otro público, abriendo un poco las fronteras también y permitiéndole a las mujeres también meterse en este género dominado históricamente por los hombres. Bueno, pues Lato escuchó la melodía y inmediatamente dijo, sí, sí, me gusta, quiero hacerla. Y más adelante vendría el remix, que es el que acabamos de escuchar al lado de DJ Khaled, con justamente la voz de Mariah Carey, que ayudó muchísimo a impulsar pues la difusión de esta canción, que alcanzó a ser número 3 en el Hot 100 de Billboard y es su sencillo más exitoso hasta la fecha. 11:17 minutos. En la X96.5 les contamos cómo se mueve la música alrededor del mundo para Alejandro Arboleda. Dice, buena visita la de Lu, súper atento, aquí estoy escuchando las 20 de la X. Gracias Alejo, un abrazo para ti, excelente mañana de sábado. Luis Fernando López también se reporta a esta hora en Popayán. Dice, regálenme un sticker. Pues dale cuando puedas acercarte por el tuyo, acá te lo guardamos. Luis Fernando, con todo el gusto. Darío, también por acá, yo quiero, estoy en Bochalema. Abrazos calientitos por montones. Véngase para acá, que le guardo su sticker. No se me preocupe. Ya saben, por acá tengo varios para entregarles, así que acérquense aquí al Radio Centro Todelar. Estamos sobre todo a la avenida Sexta con 43. Y pueden venir por su sticker oficial de la X96.5 mientras seguimos avanzando con nuestro conteo. Vamos ahora a las siguientes posiciones. Las casillas número 8, 7 y 6 vienen a continuación. La posición número 8 viene con Becky Hill y David Guetta, que pierden una casilla, bajan del lugar número 9 y ahí se ubican con Remember. En la casilla 7 estará Los Frequencies con Where Are You Now, también perdiendo una casilla. Del lugar número 8 bajan hasta esta posición, la número 7. Y en la casilla número 6, CK con Love Won't Did It, también desciende esta semana, pierde 3 posiciones. Este super hit estuvo por allí dentro del top 5 de nuestro conteo. 8, 7 y número 6, las posiciones que vienen a continuación con Becky Hill, David Guetta, Los Frequencies y CK. Así suena la X96.5 en esta super mañana de sábado con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Las 20 de la X. Número 8. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. Oh,

Joe Boy y Kwame Eugene acompañan a CK en esto que es Love Wanted. Y nuestra casilla número 6 esta semana. Posición 7, Los Frequencies. Y casilla número 8, Becky Hill con Guetta en Remember. Así se mueve la música en la X96.5. Ya tenemos las 11:28 minutos en este super fin de semana. Por acá nos dicen, la X es real. Dice Diego, gracias Diego, un abrazo. Buenos días amigos, que hoy tengan un feliz día lleno de buena vibra, buena música. Dios me los bendiga infinitamente. Y regálenme un sticker, mi nombre es Harry Caicedo. Arriben por el tuyo, acá estamos. Saludos, un abrazo. Este es un abrazote enorme desde aquí, desde Cali, Colombia, hasta Canarias. Me dicen que la temperatura del agua en Canarias es 96.5, que es excelente. Saludos desde Tenerife, siempre con la X. Ahí está nuestro querido amigo reportándose desde Canarias, Andrés Castañeda. Un abrazote, Andrés. Gracias por estar con nosotros disfrutándote de la música, nuestro conteo, nuestra compañía. Y gracias por la foto, además. Qué buena postal. Ya mismo la enviamos en nuestras historias. Arroba la X965 en nuestro Instagram para que nos sigan por ahí también. Y ya mandamos la fotito que nos comparte Andrés Castañeda desde Tenerife, en Canarias, a esta hora. Harold Mauricio Lara también por acá se reporta. Super las posiciones. Francisco Castillo también se reporta, también desde Popayán, otro oyente nuestro desde Popayán a esta hora, disfrutándose nuestro conteo. Buenos días, siempre con la X, dice Omar Bonilla. Gracias a ustedes por su compañía, por sus saludos, y aquí seguimos entregándoles muchos más éxitos en este super fin de semana. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Expo Industrial 2022, el evento que conecta a su empresa con la industria. Feria de soluciones de ingeniería, rueda de negocios, zona y Coffee Connection, simposios de ingeniería dirigido a gerentes, ingenieros de proyectos, jefes de mantenimiento, planta y compras. Mayo 18 al 20, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Inscripción sin costo en expoindustrial.com.co. Un evento Fenalco. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Nuestras 20 de la X en la edición número 17 los acompaña en este fin de semana. Es sábado y ¿saben qué? Los sábados tenemos dos conteos. Este, que ya está entrando a las cuatro últimas canciones antes de conocer la número uno. Y nuestro segundo conteo del día, que llegará a las 6 de la tarde. Ahí nos volveremos a encontrar para contarles cómo están las 10 canciones más importantes de la música dance. Solamente del género dance, 10 éxitos y 3 super recomendados que cada fin de semana les entrego. Eso será a las 6 de la tarde, pero antes, a las 2, llegará Tefa, también cargada de más música con De la A a la X, nuestro abecedario musical, para que ustedes interactúen con nosotros también, programen la música con la que se quieren acompañar en este fin de semana. Y ahí estará Tefa acompañándolos desde las 2, con De la A a la X, para que se agenden todo este sábado con nosotros. Vamos entonces a conocer las 3 siguientes posiciones. Entramos al top 5 en nuestro conteo. 5, 4 y número 3, las casillas que vienen a continuación. Para eso vamos a escuchar a Farboy DML, que llega con Perú. Subiendo 2 posiciones del lugar número 7, logra meterse esta semana al top 5 de nuestro conteo. 4 semanas lleva en total siendo parte de nuestro conteo. Justin Bieber también estará con Ghost en este grupo de canciones, porque ocupa la posición número 4. Sube una casilla, tiene un pequeño repunte del lugar número 5, sube a la posición 4 esta semana. Y The Kid LAROI también sube del 4 al número 3. Este, que ya fue un número 1 de nuestro conteo, se resiste a salir del top 5. Ahí estará este australiano con Stay. Perú con Fatboy DML, Ghost con Justin Bieber y Stay con The Kid LAROI. La música que viene a continuación en las posiciones 5, número 4 y número 3. Número 5. Perú, Perú, Perú, I'm blue. Even Perú done it. 4. I'm not afraid to die. Número 3. Bueno, Justin Bieber está en este grupo de canciones dos veces. Está solo con Ghost en la posición número 4. Antes escuchábamos a Farboy en la casilla 5 con Perú. Y aquí está de nuevo siendo su compañero, el de Kid Laroi, de este australiano, con Stay en la posición número 3. Ha sido noticia esta semana Justin Bieber, quien ha sido sancionado por parte de la casa italiana de vehículos Ferrari porque, bueno, a él se le ocurrió que quería pintar su carro. Como cualquier persona que quiere cambiar el color de su vehículo, pues dijo, no me gusta más el color de este modelo 458 y quiero tenerlo en azul neón. Así que sin duda se dirigió a un lugar para que pintaran su vehículo, aún conociendo que la empresa exige una serie de estándar de uso y de mantenimiento a todos los propietarios de vehículos de su marca. Pues Ferrari tiene prohibido cosas como, por ejemplo, que usted se deshaga de su vehículo durante el primer año de propiedad. Si usted se le presenta una eventualidad y quiere hacerlo, pues tiene que notificar con anterioridad a la marca. Y ya en varias oportunidades, Justin había incurrido en diversas acciones que son consideradas como inapropiadas para Ferrari. En 2016 dejó el carro en un parqueadero durante 2 semanas. Puso el vehículo en subasta también para un evento benéfico. Esta es una conducta que está prohibida en cualquier circunstancia por Ferrari. También informó el diario The Times que Justin habría puesto guardabarros y rines que no estaban aprobados por la marca a su vehículo. Y lo más grave es que estuvo también en algún momento involucrado en 2 accidentes de tránsito mientras manejaba su automóvil. Bueno, como les digo, la casa italiana exige que sus propietarios tengan un código de conducta intachable para mantener, por supuesto, el prestigio de la marca, por lo que todas estas faltas cometidas por Justin han implicado que tenga prohibido volver a comprar otro carro de la marca. No es el único, además. ¿Saben quién más está vetado por ahí? Kim Kardashian, el exboxeador Floyd Mayweather Jr., el señor Nicolas Cage también. Son otros de los famosos que están vetados por Ferrari y ahora se suma Justin Bieber porque la marca no va a venderle más vehículos según lo que anunció esta semana. 11:42 minutos en la X96.5. Lo que pasa con los artistas de nuestra música están aquí. Y también contenidos en nuestra website, laxcali.com. Ahí más adelantito van a encontrar actualizado nuestro conteo que está ya por terminar. Vamos directamente a la segunda posición más importante esta semana. Conocemos el número 2 y ya ustedes se darán una idea de cuál es el número 1. Y antes haremos la revisión de las 19 canciones anteriores que han sonado en esta edición 17 de nuestro conteo. Nos vamos con la posición 2 en las 20 de la X. Número 2. Run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world, that was smiling when I turn. Nuestra segunda canción más importante en el conteo es Enemy con Imagine Dragons. Ya son las 11:46 minutos en la X96.5. Ya sabrán ustedes si hacen buenos cálculos cuál es la canción número uno en nuestro conteo. Pero antes de yo contárselos, vamos a recorrer las 19 posiciones anteriores en esta edición 17 de las 20 de la X. Lil Nas X ingresaba esta semana con That's What I Want directamente a la posición número 20. Casilla 19 para Ed Sheeran con Jeebers. Cuatro posiciones desciende, es la canción que más casillas pierde esta semana. En la posición 18, Cold Heart, Elton John y Dua Lipa. El segundo nuevo ingreso esta semana lo marca Doja Cat con Woman. Posición 17. Oh my God, ahí está Adele en la casilla 16. Just You turn me on like a light switch. Light Switch se llama esto, que es lo nuevo de Shawn Mendes. También ingresando a nuestro conteo como el tercer nuevo ingreso en la posición 15. The Weeknd, casilla 14 con Take My Breath. Ella se llama Gail, es la posición 13 esta semana con ABCDEFU. Post Malone con The Weeknd juntos en One Right Now, casilla 12. Wizkid, Justin Bieber y Thames en la casilla 11, Sense. Este es el cuarto nuevo ingreso y el último que tuvimos esta semana. Lato con Big Energy entra directamente a la casilla 10. Out, out con Joel Curry en la posición número 9, perdiendo 3 casillas esta semana. Becky Hill con Guetta son juntos la casilla 10 esta semana con Remember, perdón, la casilla número 8. Posición número 7 para Where Are You Now con Los Frequencies. Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. CK con Love One TT, posición número 6. En la casilla número 5, Farboy DML con Ed Sheeran. Sube 2 posiciones esta semana y es Perú la canción que más casillas avanza en esta edición 17. Posición número 5. Ghost con Justin Bieber es la posición número 4 esta semana. The Kid LAROI, Justin Bieber nuevamente, casilla número 3 con Stay. Imagine Dragons con Enemy en la posición número 2 esta semana. Y solo nos resta conocer la número 1 para esta edición, la número 17. Pero antes, aquí está Estefanía contándonos qué ha sido lo mejor de esta semana que está cerrando. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Hola Julito y oyentes, pues es una nueva semana para que ustedes conozcan el resumen de lo que está en www.laxcali.com, las noticias de sus artistas favoritos. Y es que hay un nuevo homenaje de David Bowie, o que le van a realizar a David Bowie, esta vez en el planetario del Reino Unido. Por otro lado también, Robbie Williams Williams pues ha revelado la primera imagen de su actuación en su propia autobiografía. Por otro lado, hay una nueva aplicación de Coldplay muy interesante que ustedes también pueden conocer a través de www.laxcali.com. Y por otro lado, pues también les quiero contar que 1000 bateristas pues rindieron un tributo al baterista de Foo Fighters. Estas y más noticias en www.laxcali.com. minutos, ya casi mediodía. Aquí estamos finalizando nuestro conteo, este resumen con los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo. En 8 días estaremos de nuevo aquí, punto de las 10 de la mañana, para contarles cómo se mueve la música de la X96.5. Ustedes, gracias por la compañía, por sus mensajes, por gozarse nuestra música. Pueden seguir escribiendo, ahí estamos revisando los mensajitos de nuestro WhatsApp, 318-860-9616. Gracias, Pedro, por el saludo. Saludo de vuelta para ti también. Por acá me dice que en el transcurso del día viene por su... ¿Por su sticker? Bueno, aquí los esperamos, no se preocupen. Me voy, los dejo con, por supuesto, el número uno esta semana en nuestro conteo. Invitándolos también a seguir conectados 24/7 con nosotros. A las 2 de la tarde estará Estefanía con De la A a la X, para que ustedes ya váyanse imaginando qué canciones quieren para pasar la tarde. Y apenas llegue Tefa, pues le escriben a través de nuestro WhatsApp para que interactúen con ella y disfruten de más música en la X96.5. Aquí está, este es el número uno en las 20 de la X. Nuestro número uno esta semana, pues de nuevo, son ellos, The Glass Animals. Número uno. Aquí están con Heat Waves. Estables en esta posición una semana más, haciendo su reingreso, mejor dicho, porque justamente Imagine Dragons han perdido el número uno que ostentaban desde la semana anterior. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June.